Me soy mami imbécil. ¿Cómo llegó tío? Se baña tan a diablos, pero se baña de mi baño a mí. Ya todo. kokoh.